Saludos y bienvenidos al podcast Café y Noche. Para quien no sepa de qué va esto, le diré que es un programa de poesía y comunicación. Ahora que la comunicación ha crecido gracias a la influencia de la tecnología, es hora de conseguir un espacio propio y hacer posible diferente a los demás. Quiero saludar a Sebastián, de Mi Voz en el Mundo, pero también a Jota, de Radio Podcastellano. En la sección de retazos habrá muchos poemas, salidos algunos de ellos de la boca de mi estimada Sarai Pavón. Además contaremos con la inestimable colaboración de Alejandro Ruiz, también conocido como Atambarno en el mundo de la red. Si te gusta la poesía y además amas la comunicación, quédate en Café y Noche. Si te gusta esta canción, que sepas que pertenece a un grupo que se llama Son Left, y además la puedes encontrar en Jamendo. Así de fácil. ¿Te acuerdas? ¿Cómo que de qué? De cuando eras un diminuto ser. Yo sí. Te tambaleabas como un barco en medio de una gran marejada. Soñabas con ser grande cuando eras pequeño, pero luego, cuando pasó el tiempo, te diste cuenta de que no querías ser mayor. La vida nunca fue a tu ritmo, pero eso lo has sabido siempre bastante bien. Lo presentías. Eras muy consciente de que las tuercas no girarían en el sentido que tú quisieses, y siempre te empeñabas en ir a contracorriente. Si te decían que no, respondías que sí. Si te demostraban que era imposible, no creías en los hechos. Todo te importaba un comino, y luchabas para convertirte en cantante, arqueólogo o lo que te propusieses. No te dabas por vencido. Mírate ahora. ¿Quién eres? ¿Has conseguido tus propósitos? Posiblemente no. Pero tienes otras cosas, seguramente. Has crecido, te has puesto enorme y valoras aquello que antes estaba para ti en un segundo plano. Creo que al hacernos mayores, cambiamos el débil objetivo del que hemos hecho uso en nuestra juventud por uno más preciso, y en ese momento aprendemos a mirar la realidad con otros ojos. Sobre la mesa hay una taza. Dentro de ella café. Ahora no está vacía, puesto que has sabido exprimir los granos de café con paciencia. Has hervido el agua con mucha paz. Calentaste la leche mientras la mezcla entre agua y granos daban lugar a esa pócima que tanto te gusta desde que te considera mayor, y ya está el café dispuesto a ser bebido, casi sonriéndote. La vida ha sido como ese proceso. Te han cuidado con cariño para convertirte en un gran producto existencial. Claro que recuerdo cuando eras un renacuajo, y por eso mismo me da pena ver que ya casi puedes valerte por ti mismo. ¿Qué te falta? ¿Un hervor? Eso no es absolutamente nada. Lo único que necesitas es saber encajar los golpes que te da la vida. Por muy fuertes que sean, obtener una cantidad inmensa de sabiduría y tratar de ser feliz. Si lo consigues, el esfuerzo habrá merecido la pena. Nada es imposible, si una persona lo desea. Retazos. Hoy en Retazos de Café y Noche tenemos a Alejandro Ruiz, como os dije al principio, y hace su aparición en este humilde programa con un poema llamado D. Conocí a Alejandro Ruiz hace ya algún tiempo, y lo considero muy original, a veces algo duro en sus poemas. Por cierto, tengo una sorpresa para ti. Escúchala. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. No te lo canta cualquiera, puesto que es la voz, el señor Frank Sinatra. Te deseo muchísimos años más y que sigas regalándonos poemas tan buenos como el que viene a continuación. Recordamos, se llama D. Adelante, Alejandro Ruiz. Del fuego y su luz, de la luz que realza los contrastes, de los contrastes de siempre, de que siempre fue nunca, de que nunca es mentira, de las mentiras a medias, de esas medias que atraen mi mirada, de una mirada capaz de detener el tiempo, de un tiempo en pretérito perfecto, del perfecto idiota que soy a veces, de esas veces que paro para escuchar la vida, de que una vida me sabe a poco, de ese poco metáfora de todo esto. Hoy os escribo estas líneas. Jugué con ventaja, siempre lo hago. Sale negativo en los análisis del amor y me apunto otro tanto. No me llamó al día siguiente, ni al otro. No volvió a llamar. Hoy secuestro las luces de las farolas. Me salto los semáforos y observo los pájaros mojados que bailan bajo la lluvia. Los tambores vuelan sobre el asfalto mientras camino con decisión hasta el suicidio. No puedo hacer contigo una excepción. Hoy soy el caos del universo. Las niñas violadas que se quedan sin voz. Y como propina, un nudo mohoso en el estómago. Vuelvo a andar sobre ondulado. Sobre calles sin sentidos y un juego de influencias. Los mosquitos se hacen huecos en mi párpado. No me dejan abrir los ojos. Una avenida repleta de árboles con tumones se acerca a hurtadillas y de nuevo resbalo hacia adentro como si fuese un cliente habitual de un bar que abre a las 4 de la mañana. Hay noches que me vuelvo deforme. Soy como una bestia de dos espaldas, sin corazón. Es mejor ir un paso por delante. Todo se llena de hormigas y bifurco necesidades. Entonces empate a uno. Me vuelvo como tus manos frenéticas o un cuaderno que no para de abrir y cerrar como boca indecisa sus páginas, que recibe los latigazos de palabras sin sentido, de proyectos, de acentos. Hay noches que disecciono los pensamientos como si fuesen una rana panza arriba. Les miro a los ojos y me río. La vida es un teatro. La anemia me está pasando factura en cansancio y siento la combustión interna. Recompongo versos rotos, labios que se caen por soledad, pero el tiempo pasa. Aunque todo siga igual, él pasa. Aunque las aceras sean grises como los cuellos de mi alma. Entonces pego bofetadas a conciencias muertas y llueve la rabia sobre mí. Cuelgo el alma en el tendedero, vuelvo a reírme. Se llamaba Soledad. Ahora sé por qué le puse ese nombre. Fue parte del proceso evolutivo de un corazón asustadizo, de una niña de cristal. Se sigue llamando Soledad, noche tras noche. No hay pastillas que puedan combatir este dolor. Exploraba espacios desconocidos. No sabía dónde me dirigía. rebosaba quitapenas de esos que dejan resaca y me movía con pasos recelosos entre las robustas raíces de árboles centenarios. Todo olía a mortaja. Todo era como el laberinto interior de una pirámide. ¿Has escuchado Algún momento roto de Sarai Pavón? Espero que te haya gustado y que también te mole los cambios sonoros que estoy añadiendo a Café y Noche. Bueno, pues cambiamos de poema. Es el turno de un amigo mío llamado Manuel Arqueros y es el autor del blog miestocada.blogspot.com. El poema en cuestión se llama Pon arriba. Joven doloroso, joven triste, que sufres como yo el mal de España y una negación honda en tu entraña. Tienes clavada contra lo que hiciste, tu virgen corazón vibra de saña, de santa saña porque no tuviste lo que pidió tu amor cuando naciste, de la patria, una idea y una hazaña. La general inercia fue el veneno que atosigó tu juventud demente, y de asco y de dolor notes el lleno, mas el futuro es nuestro, y esa gente que hizo nuestra desgracia se va al cielo, hermano, aquí va un ósculo en la frente. Pon arriba tus ojos, siempre arriba. Pon arriba tus ojos, siempre arriba. Pon arriba tus ojos, siempre arriba. Pon arriba tus ojos, siempre arriba. A ti, fiel camarada, que padeces el cerco del olvido atormentado. A ti que gimes sin morir, al lado aquella voz segura de otras veces. Te envío mi dolor si desfalleces, al acoso de todos y cansado. Destrozan como un verso malogrado, bebamos juntos de las mismas heces. En tu propio solar quedaste fuera, del orbe de tus sueños se hacen criba, pero allá donde estés cree y espera, el cielo es limpio y sus bordes liba, claros pinos del alba primavera, pon arriba tus ojos, siempre arriba. Historias. Hace ya algún tiempo me encontraba en la terraza de mi casa. No hacía frío ni calor. Y me pareció el mejor momento para fumar un cigarro. Bueno, en realidad me parecen ideales todos para ello, ¿no? Así que encendí uno y estuve un rato observando varios puntos de la terraza mientras daba caladas al pitillo. Al rato me fijé en una fila de hormigas que, ciertamente atareadas, llevaban sobre sus minúsculos cuerpos un bicho de más tamaño que ellas. Debo reconocer que me sorprendió sobremanera e hizo que pensase en una especie que es más desorganizada que la de las hormigas, la nuestra. Los humanos somos capaces de matar por un mendrugo de pan. Sin embargo, aquellas hormigas, no sé otras, aprovecharon que en su ruta cotidiana habían encontrado un bicho muerto para llevarlo a su hogar. Así, la reina de todas las hormigas seguramente se podría dar un festín con el cuerpecito que su sobrera le ofrecía. Entonces me paré a pensar en nuestra civilización, la cual está embrutecida por intereses como el petróleo, los impuestos y las disputas que se generan por la disconformidad entre mandatarios y personas de a pie. Todos ellos son aspectos que a veces hacen que nuestra sociedad pierda la cordura y no se organice adecuadamente, sin perder la compostura. Me imaginaba aquellas hormigas haciendo algo así, diciendo algo así como: vamos, chicas, ya veréis lo contenta que se pondrá la reina cuando nos vea llegar con este gran manjar. En cambio, imaginé a hombres en una situación similar y solo venían a mi cabeza adjetivos que echaban por tierra su reputación. Porque seamos realistas, los seres humanos rara vez nos paramos a pensar en los intereses de una sola persona y tenemos nuestro ombligo elevado a la milésima potencia, por encima de cualquier preocupación ajena a nosotros. Por este motivo, las hormigas y otros bichos me parecen encantadores al lado de nosotros mismos. No obstante, también puede ser que haya perdido la esperanza en nuestra sociedad y no crea que vayamos a resolver nuestras cuestiones con un cierto orden dentro de la naturaleza en la que nos encontramos. Quizás sea que miro a mi lado y solo veo a gente preocupada por no tener trabajo, personas de altos cargos que se tiran los trastos los unos a los otros, conflictos en los que fallecen cada poco tiempo personas que, sin embargo, me son ajenas. Probablemente la razón sea que echo de menos un sistema, aunque en realidad no me gustan los sistemas, en el que haya un equilibrio tan envidiable como el de la naturaleza que hay debajo de la suela de nuestros zapatos, o al igual que el de esas copas de los árboles en las que pueden hallarse animales que no dejan de pillar un día tras otro, e insectos que deambulan de aquí para allá, sin tener que preocuparse por cuestiones tan absurdas como un céntimo más o menos para comprar el pan. A título muy personal y como consejo, creo que no deberíamos mirar tan altivamente y poner la vista, aunque solo sea una vez, por debajo de nuestro ombligo. Lo mismo, de esta manera, descubriríamos verdades más importantes que las que nos ofrecen hoy en día esos medios desgastados que estamos acostumbrados a ver y escuchar. Nunca se sabe. Vida Podcast. When I fall in love, I get dizzy. I fall out there just to dish a memory to. En la sección de Vida Podcast os hablo hoy de Sebastián, del programa Mi Voz en el Mundo. ¿Por qué? Eso es simple de explicar. Me encanta su podcast. Vale, soy un fanboy, es decir, un auténtico amante de su espacio. Imagino que te estarás preguntando sobre qué habla Sebastián en su programa. ¿No es así? Mi Voz en el Mundo, por cierto, lo puedes encontrar con ese nombre en Twitter, versa sobre contenidos variados, como, entre otros muchos, música o cultura. Es llevado por un exdirector de radio y resulta ser un programa bien hecho. Me gusta Mi Voz en el Mundo por muchos aspectos. Los temas están bien tratados, suena de manera excelente y además hace uso de efectos diversos. Sus oyentes, tras ver lo bien elaborado que está este programa, le preguntan: ¿pero es realmente esto un programa de radio? Y es tal el éxito que ha tenido en MySpace que la misma plataforma le engaña y dice que no tiene tantas visitas como él piensa. ¿Escuchamos un poquito de su programa? Bien, vamos a ello. Hoy queríamos abrir así, de esta manera, con Nach, con mucha fuerza, intentando hacer brillar con esta canción la enorme respuesta del mundo hispano para Con Mi Voz en el Mundo. Han transcurrido los días, pero nuestra euforia no nos abandona. Todavía nos pasa que antes de abrir nuestro space, sentimos ansias y quienes hacemos esto, nos miramos a la cara y un solo gesto nos vale para comprender que entre ustedes y nosotros hemos podido romper distancias. Si bien alguna vez la radio me dio la alegría de saber que en mi tierra éramos muchos, hoy, esta experiencia me desnuda lo enorme y descomunal que es nuestra cultura latina y me río, y nos reímos, y nos volvemos a mirar a los ojos los que estamos detrás de este magazine y aún no lo podemos creer. Me gustaría y estoy dispuesto a confesarles esta absoluta alegría de saber que de aquí en adelante todo aquello que teníamos pensado desarrollar en este proyecto se puede consolidar, ya que ahora nos apoyamos en miles de personas, miles que pese a lo duro de estos tiempos derraman optimismo y buena leche y nos hacen llegar un solo deseo multiplicadísimo por miles, y es que nos vaya bien. el mejor de los regalos que he podido tener en años. Poder volver a estar detrás de un mic y vivir esta experiencia, esta sensación de entrar en la vida de muchos y muchas y contar y que me cuenten. A que suena bien, bien. Su programa tiene un valor añadido muy grande. En España no hay ninguno que suene igual. Dije también lo mismo con el podcast de Luis Castilla, pero es que es completamente cierto. Los españoles no hacemos uso de tantos efectos sonoros y no nos preocupa demasiado que nuestro programa suene de esta u otra manera. Sí, somos, si no me peguéis por esto, un poco dejados los podcasters españoles. Por supuesto, siempre habrá programas buenísimos en la podcastfera, pero creo que hemos de obligarnos un poco a jugar más con los programas de edición, con idea de convertir nuestros programas en espacios de referencia. Continente y contenido son factores clave para que los podcasts tengan una voz en el mundo. Sebastián y Helga, su ayudante, pensaron en un buen nombre para el programa. A título personal, pienso que se han ganado, y además con creces, una verdadera voz en el mundo, a la que escuchar siempre que sea menester. Enhorabuena, chicos. Llegamos al final del programa y quiero dar las gracias a todos los que siguen Café y Noche en iTunes, pero también a aquellas personas que se han preocupado en mejorar el podcast a través de colaboraciones y consejos. Dentro de poco, si todo va como deseo, podréis encontrar Café y Noche en otro lugar. Agradecimientos también a Jota de Radio Podcastellano, a Sebastián y a Helga de Mi Voz en el Mundo. Podéis localizar el programa en radio.podcastellano.org, en mi canal de iVoox, al buscar Café de Noche, y por supuesto, como ya he dicho antes, en iTunes o iTunes. Correos para comentarme cuestiones para mejorar el programa o poemas e historias que os apetezca mandar a jdesánchez85@gmail.com. Nunca digo mi nombre. Ha estado acompañándote durante media hora Juan Díaz Sánchez o también J. de Sánchez en la red. Un cordial saludo y hasta la semana que viene. Me despido con una canción de un grupo llamado The Gasoline Brothers y la canción en cuestión es Stardust Baby. I've been